Onda 80. La radio de la escuela. Estamos acá en Onda 80, en el programa número 12. Son las 4 y cuarto y estamos con mi compañera Geraldine Nicola, Lourdes Las Fuentes y con el que están, bueno, yo, Elizabeth Los Arce. Y bueno, vamos a estar hablando con mis compañeros acá junto sobre la pastilla Superman, la droga. Y droga, éxtasis, bueno, todavía no se sabe lo que es, ¿no? Pero se sabe que es veneno, como muchos dicen. Y lo que pasó en la fiesta electrónica. Sí, la famosa fiesta, ¿no? Y bueno, a ver, lo que pasó, ¿no? 5 personas muertas. Que hubo 5 muertos por ingerir la pastilla Superman. Y 3 graves. Y todavía hay 3 graves. Y sí, y no se sabe todavía si son 5. Creo yo que capaz que hay más de 5 muertos, pero no salió a la luz. Capaz que hay más de 3 afectados graves, pero tampoco salió a la luz. Uno nunca sabe, bueno. Y son varias cosas, ¿no? Que además no era solo esa pastilla, la Superman, la que estaba, sino que habían más pastillas, ¿no? Sí. Y bueno, sí, como les estaba diciendo, son más pastillas, el agua escasa que había, y si había, era muy cara, demasiado cara. Detuvieron al dueño de que hizo el show. ¿También? No sabía eso. Ah, sí. Y contame sobre eso de... No se puede decir eso. Bueno, che. Que hubo 5 afectados en la fiesta electrónica. Sí, fueron los 5 muertos, como dijimos hace un ratito. Y sí, varias cosas más, ¿no? Que, bueno, las pastillas fueron llevadas a laboratorios para saber qué eran sus ingredientes, sobre qué estaban compuestas. Y aparte creo que más le cayó mal porque tomaban todo lo que venía, o sea... Sí, que creo yo que más... Tomaban todo, y más la pastilla. Supongo que la pastilla no es para cualquiera. No, bueno, en realidad no es para nadie. Sino que la pastilla, uno pone la toma... Yo le mandaba la pastilla a Batman. La pastilla uno la toma, como dijeron muchos, que si estás con el estómago vacío... Hace efecto muy rápido, pero si estás con comiste, te hace más lento el efecto. Tarda en hacerte efecto, pero como uno dice que no te pega, se toma más de una pastilla y por eso quedaron los intoxicados. Los que. Son muy caras. Son muy caras también, deben estar. ¿Cómo saben? Anduvieron averiguando. Bueno, lo que. No te puedo contar. El profesor no está diciendo, así que algo sabe. Bueno, el profesor es el topo acá entre nosotros, el que nos cuenta todo. Si no estuviera él, creo que... No sabemos ni qué decir. No, bueno. Y la pastilla esa es bastante cara, debe estar entre unos 700 y 800 pesos, creo. No, más. Más, también puede ser. Y bueno... O menos. No. Más, boludo. Bueno, más o menos, no estamos seguros. Bueno, creo que... Sí, debe estar por ahí, no sé, una linda moneda te debe costar una pastilla así. Y la... 170. Bueno, no se sabe todavía. Anda a comprar y después preguntamos. Después nos contás. Vamos a hacer una vaquita entre todos. Creo que no llevamos ni a una para poder comprar. Y bueno, y después. 100 pesos cada uno. Había de varios colores: verdes, verde, roja, amarilla. Uy, yo quiero una roja. Pero para tenerla de adorno. Roja, sí, roja. Y bueno. No se sabe quién fue el que las creó. No, son varias. ¿Cómo te puedo decir? Piensan que el que las creó puso ese símbolo por super Está súper la pastilla. Para que no. La mayoría piense eso, no sé. ¿Y por qué yo le mandaba a Batman? Porque es mortal, debe ser que... Porque vos sos media bruta. Porque es mortal, debe ser que pusieron la S. Y sí, puede ser, no sé. Superman. Bueno... Encima re bueno, ¿viste el diseño que tiene la pastilla encima? Igual. Bueno, no es la única pastilla, también había varias pastillas, ¿no? Habían unas que no sé cómo se llaman, pero eran redonditas, verdes, rojas. Había una que parecía también Bob Esponja. Las pastillas dan mucha sed. Y acá el profesor nos está diciendo que dan mucha sed. Y cerraron las canillas. Te deshidrata. Y en la fiesta cerraban las canillas para que las personas, los adolescentes, todos vayan y compren agua, pero cuando iban eran las filas muy largas y cuando llegaban estaban muy caras, más caras que un trago en un boliche. Era como un trago en un boliche, te arrancan la cabeza. Buena. ¿Cómo sabe el profesor, no? Y bueno, el profesor no sé, capaz andan en algo de eso, profe. El tranza del barrio. Nah, profe, no, mentira. Ahora me desaprueba. Re que ni nota tenemos. No. Y bueno, la mayoría de todos es que sí, que estamos... ¿Y los inspectores que hicieron, no? Nadie vio nada, nadie sabe nada de cómo ingresaron la pastilla. El que hizo, el organizador de todo, puso todo seguridad privada. Y la seguridad que no hizo nada, no supo cómo entrar ni cómo salir. Parece que ahora ya no les basta con la emborracharse, gente que ¿no? Salió. Sí. ¿Para qué se consumen todo eso? O sea, se arruina la vida, después no disfrutan nada la fiesta. La wow. Gente que salió sin consumir esa pastilla, decían... Que la pasó re mal. ¿Ah, no, ¿sí? Decían que... Porque no creo que la pasan mal por no tomar la pastilla. En fondos de pasillos. Y que la vendían en fondos de pasillos y caras. Y sí, no te van a mandar una pastilla por 3 pesos. Sí, deben estar muy cara. O sea, ¿y qué? Por 3 pesos son todos drogaditos, boludo. Y bueno, ya te tenemos acá. No puedo hablar. Bueno, sí, deben ser que son muy caras. Bueno, ya más o menos con esa pastilla Superman y más pastillas, ¿no? Encima no saben lo que contiene la pastilla. No. ¿Qué? Algunos decían que es, ahí parecía como éxtasis. Hay otras pastillas que son rojas, redonditas rojas, verde. Hay una que se parece a la pastilla... Amarillas. Sí, una que parece de esponja. Rosas. Rosa. Hay distintos colores, ¿no? Parece... Pareciera el abecedario de los colores, ¿no? ¿Son diseños químicos? Sí, diseños químicos que no los fabrican una... ¿Cómo te puedo decir? Una fábrica... No los fabrican una fábrica... patentada, sino las que fabrican las pastillas son los científicos. Sí, pero una fábrica de científicos patentada, sino que lo hacen en casas, talleres. No las hacen en laboratorio. Te estoy diciendo que las pastillas estas no las hacen ahí, sino que como pastilla, como vallaspirina, eso las hacen en fábricas patentadas con químicos profesionales. Sino que estas pastillas no las hacen ahí, sino que las hacen en cocheras, en casas, departamentos. Cosas así, cosa que es ilegal, por la cual no se sabe qué tiene, de qué están hechas. Y bueno, para más o menos, vamos a seguir hablando y ahora vamos a dar un corte, vamos con, después del corte hablamos del superclásico, lo dejamos con la canción Madrugada. Pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Amores me gané amando porque es mi vida. ¿Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí? Pero sigo con los que más quería. Seguimos acá en Onda 80. Le queremos recordar que es el programa número 12 y son las 4 y media de la tarde. Y seguimos acá con mis compañeros. Y se ha agregado un nuevo integrante que es Lucas de primero. Primero A de turno tarde y Ariel de primero también. Bueno, vamos a estar hablando ahora sobre el super clásico, ¿no? De River versus Boca el domingo. Domingo, ¿qué partido se va a venir? ¿Quién ganará? ¿Qué, tiene hambre que sí? Decían que... No, bólico. Estaba diciendo quién ganará. Decían que se iba a jugar en la Bombonera. No sé, gana arriba. Bueno. Ah, no. Bueno, ya está. Te puedes ir nomás. Somos seguí tres tu contra... camino. Sí, 3 contra 1. En bueno. La Bombonera decían que iban a jugar en el Superclásico. Y sí, ¿sabes quién va a ser titular o suplente o algo? Hoy juega arriba hoy... a las 7 y media. ¿Eh? Hoy a las 7 y media juega nada Boca. Que ver. Pero hoy la juega Boca. Está embarrada. Bueno, por eso no hice postero, ¿no? Cerro. Tupper, niño, tupper. Bueno, así que no estaba ni enterado y eso que soy hincha de Boca, pero no sabía que jugaba hoy. No. Hoy. Otro tupper. Bueno, estaba dormido. El domingo es el superclásico. Sí, es así. Bueno, el domingo olvídate, gana papá, Boca. No se sabe, todavía no hay. Bueno, no se sabe, ¿no? Y sí, como te digo acá, con Luca, bueno, somos tres de Boca y uno de River. Pero vos que tenés que acotar. Así que ajustá tus palabras porque te podemos linchar. Algo de acotar sobre River, cómo se está preparando además River. De que se le, además de que se fue a la B por pu y cagón. Ah. Dejá que hable. Bueno, ¿cómo ustedes dicen? Bueno, tómatela. Ahora no se sabe si va a jugar todavía. ¿Cómo no se sabe si va a jugar? Va a jugar, pero no sabe. Van a jugar, pero no saben en qué cancha, porque la Bombonera está. Está todo sucio. Está embarrada. Está embarrada. Está embarrada. Bueno, no podemos hablar mucho. ¿En sucio? Acotemos las palabras. Bueno. No pasa nada, ¿no? Bueno. Estamos jodiendo nomás. Sí, ahora sí, te va a dar la salida. Ahora, después de la radio, no sabemos si jodemos. Bueno, como estaba diciendo así, bueno, el domingo el superclásico, hoy a las 7:30, ¿no? Me dijeron. Juega Boca, bueno, el más grande, ¿qué crees que digamos? La verdad. Hoy juega papá. No, no dejan mentir. Bueno, y van a estar jugando y Ariel, ¿qué? ¿No tenés nada para contar? Bueno, no, tímido, no quiere hablar, pero... ¿De qué cuadro sos, Ariel? Pero decime de qué cuadro sos. ¿De qué cuadro sos nomás? Dale, decilo. ¿De Boca? ¿De River? Es de Boca. Nah. No, es de River. Es de Boca, bueno. Una, dos contra tres. ¿Eh? Tres contra dos. Bueno. bueno, va a estar un poco peleada, ¿no? Ojalá que gane el mejor y bueno. Va a ganar a Boca. Obvio. El que se destaque mejor. Y... va a ganar a Boca. Bueno, ya la otra lo hará de nuevo. El superclásico... ¿Qué hora? ¿Qué hora juegan? ¿A las 5? A las 5. No, creo que a las 4 por ahí. 4:15. Bueno, hay dos hinchas de River y tres de Boca y ninguno de los 5 sabe a qué hora juega. Pensé que era a las 4. Bueno, pues yo, de mi parte. Bueno, no sé, Karina nos dijo que jugaba 4:15, así que nos vamos a la casa de Karina. Bueno, Karina es una compañera de nosotros que también es hincha de River. Y sí, vamos a llenarle la casa de. Y si llegan a Boca. Vamos a lincharla. No vas a cagar. Vamos a gritarle los goles en la cara. Y bueno, y vamos a estar con varios compañeros, seguro juntándonos para mirar el partido, esto que el otro. Olvídate. Y a ver qué sale, ¿no? El sábado. Y bueno, algo para decir vos sobre River. Y mañana juega River. ¿Contra quién? Contra Trujillana en el grupo. Y bueno, Ale, no se te escuchó bien contra quién jugaba. Bueno, se quedó sin palabras. Se enfrenta mañana con Trujillano en el grupo. ¿Con quién juega Boca hoy? Bueno, Cali. Dios mío. ¿Contra quién, profe? Deportivo Cali. Contra Cali. Cali no, Deportivo Cali. Bueno, Deportivo Cali. La perra. ¿Y en qué cancha? ¿Alguien sabe? Y en la Bombonera. Y pero si está embarrada. Pero está embarrada, no se puede jugar ahí. Vamos, salimos acá y nos vamos. Ah, no. Creo yo de mi parte. Que no se tendría que jugar en la Bombonera. Porque si después va a estar todo embarrada para el sábado, ¿no? ¿Juega Boca? Domingo. Bueno. Domingo, nene. No, bueno, estoy dormido. Para el domingo, bueno. Si hay que ver si se va a poder arreglar. O vamos a ver si jugamos en el mudo mental. ¿Modo mental? Mudo mental, nene, mudo. En el monumental. Mudo mental, queda más lindo. Y sí, bueno. Van a haber muchos disturbios, seguramente, como hay siempre. Sobre. El árbitro va a ser el. Qué boludo. Te quedó sin palabra también. Te comió la lengua de los ratones. Y bueno, seguramente, como te dije hace un rato, seguramente va a haber peleas también. Ojalá que no haya ningún herido ni nada, porque como siempre se enfrentan las barras y más, y siempre hay algo. El árbitro va a ser el aguante mismo la 12, que estuvo cuando tiraron gas pimienta en la Bombonera. ¿Y por qué me miró con esos ojos, no? ¿Con qué ojo querés que te mire? No sé, tapate para mí, no. Tapate los ojos. ¿Cómo te miro entonces? Bueno, y Luca está muy callado. ¿Está acostado? Sí, ¿qué puede ser? Y bueno, después nos dicen que tímido nosotros. Mirá, ¿no? escucha. ¿Quiénes son los callados acá? Los tres de Boca nomás están hablando. ¿Qué pasó con la gallina? No tiene palabra la gallina, no sabe qué decir. No soy gallina como vos. Yo no soy gallina. Es de Boca. Yo soy de Boca. Vos sos la gallina, cariño. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir hablando y. No, vale, no pasa nada. No estamos entre tres acá. Y bueno, para ir más o menos resumiendo esto, ya sabemos los horarios del que juega. Bueno, creemos que sabemos. Ahora, creemos. El domingo, el superclásico, 4, 4 y media, 5 como mucho creo. Y hoy... Prende la tele y mire. Sí, también. ¿Eh? Prende la tele y mire. En el noticiero. No, pero mejor escuchen a nosotros, que sana, por lo menos vamos a tratar de que se diviertan un rato, ¿no? Acá entre amigos y compañeros. Y bueno, hoy juega Boca a las 7 y media. 7 y media. Y mañana juega River a las 9:45. No me interesa. No, a Boca para que no te interesa, pero capaz que los que nos escuchan. Cállate, estamos hablando nosotros. Bueno, pero tiene razón. Capaz que hay otros que también les importa, que no sabían y capaz que le importa. Bueno, ya está, cállate. Bueno, no me lees así. Ya que esto se termina en rato la radio. Bueno, ¿eh? A la salida mano a mano. Y bueno, vamos a estar escuchando un tema de... Imaginándote. Espera su llamada. Estamos envueltos en un juego. Soñándote en mis sábanas y haciendo el amor. Hola, estamos acá en Onda 80, son las 4:36 de la tarde y bueno, ahora vamos a estar hablando sobre... Sobre el Día del Arquero. Día del Arquero, ¿no? ¿Qué? ¿Algo, algo novedoso? Bueno, algo que... yo no sabía que existía la Día del Arquero. Algo que no muchos sabían, que muy pocos estaban enterados que existía. Ya que veo yo que todos los días tienen un significado, pero... El Día del Arquero fue ayer, 19 de abril. 19 del 4. 19 de abril. Bueno, 19 del 4, 19 de abril. Es lo mismo, Lourdes. Es lo mismo, nena. Bueno, peleé un día más, un día menos. Y bueno, sobre el Día del Arquero, qué novedad, ¿no? Un día más, día menos. Bueno, che. Y sí, sobre el Día del Arquero. ¿Qué será? ¿De qué se tratará? Bueno, ¿cuántas veces le vas a decir el Día del Arquero, nene? Día del Arquero, Día del Arquero y Día del Arquero, qué sé yo, no entiendo nada. Y acá atrás mío el profe me está haciendo objeto y enseguida se va como la ñapi. No te estás haciendo. Seña vos, toma. Bueno, a ver, el profe nos ayuda acá un poco porque... Somos hay... perdidos. Porque le hicieron cada... Somos 4, 5, 6... No, cinco, somos como 30 acá adentro y nadie sabe nada ni nada. Nadie sabe nada y acá el gordo de Johnny comiendo galletitas. Bueno, che, nos fuimos de tema, era el Día del Arquero y nos fuimos con Johnny, ¿Qué pasó con Johnny? Parece una bandera de costado. Te dijo narigón. No, mentira. Bueno, el Día del Arquero. Hoy se fundó la ciudad de... Rauch. Bueno, hoy no, ayer. En alguna época. Bueno, acá nos está ayudando el profe en el pizarrón porque la verdad no entendemos nada. Bueno, gracias al profe nos podemos ayudar. Bueno, gracias al profe nos da cosas más para decir y no sabemos qué es. Bueno. Y acá el profe Mati lo puede ayudar porque parece que el profe no sabe escribir. Bueno, hoy se fundó la ciudad de... Cumpleaños de Fernando Bravo. Fernando Bravo. Bueno. Nos están cargando, nos hacen decir boludeces, ¿viste? Sí, después lo... No, yo estoy diciendo la verdad. No sé, no se puede así, muchachos. Después nos dicen a nosotros. Bueno, vamos a ir redondeando para la despedida. Bueno, ¿algo más sabes sobre esto del Día del Arquero? Sí, que la está siguiendo con el arquero y nadie sabe nada. Sí. Bueno, le mandamos saludos. Le vamos a mandar saludos a... No, bueno. Beso. Hola. Y bueno, les mandamos el... Bueno, no estábamos hablando porque el profesor nos está sacando el celular a todos. Y... Bueno. Vamos a estar con los saludos ahora. Sobre... Mensajito, Nada que ver que tiene contraseña. Bueno, estamos acá ahí. Bueno, un saludo para Florencia Becerra y Diego Ibarra, que acá me lo están soplando. Que es nuestro compañero. Ah, ¿qué pasó ahí? No entiendo nada acá. Y bueno, ¿algún saludo más que tengan ustedes para dar? Bueno, le agradecemos a los chicos que vinieron nuevos, que son un montón. Sí, normalmente a no los... son muchos. ¿Cómo se llaman estos pendejos? A los operadores que son Jonathan. Ah, operadores. Que son Jonathan, Jairo. Bueno, Miguelito que está viniendo hace poco, pero bueno. Alexis, González, después, Alexis. Y bueno, acá los que. Los relatores, ¿no? Que somos nosotros, los que estamos hablando ahora. Bueno, y les contamos que este es el programa, ¿no? Este programa es el número 12 y creo que es el que mejor nos salió, o sea, más chistoso. ¡Wey! Bueno, somos los locuteros acá, ¿no? Y bueno, son las. Acá. No se puede decir. 4:40, 5:20 y bueno. Gracias Lourdes, gracias Gerald, gracias Gerald, Lucas. Gerald, conté. Gracias Dávalos, gracias a mí, gracias por si no estoy yo, no se puede hacer esto. Nos vemos la próxima. Bueno, chao, les recordamos que es el programa número 12. Que Dios nos bendiga. Gracias por escuchar. Y ayer fue el Día del Arquero. Y ayer fue el Día del Arquero. Onda 80. La radio de la escuela.